Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Un nuevo informe del Instituto por la Paz estadounidense dice que Estados Unidos no está más cerca de lograr sus objetivos en Irak de lo que lo estaba hace un año, a pesar del aumento del número de soldados. Los autores del informe concluyeron, sin progreso político, Estados Unidos corre el riesgo de quedar varado en Irak por mucho tiempo, con serias consecuencias para sus intereses en otras partes del mundo. El informe fue redactado por los mismos expertos que asesoraron al grupo de estudios sobre Irak y decía que los avances políticos duraderos podrían tomar entre 5 y 10 años más si Estados Unidos permanece totalmente comprometido con Irak. El estudio fue publicado el domingo, solo 2 días antes de la fecha en que está programado que el alto comandante estadounidense, el general David Petraeus, y el embajador Ryan Crocker informen al Congreso sobre la guerra. En Irak, al menos 22 iraquíes y 5 soldados estadounidenses murieron el domingo mientras se reanudaban los enfrentamientos entre las fuerzas iraquíes respaldadas por Estados Unidos y las milicias chiitas fieles a Muqtada al-Sadr. 2 soldados estadounidenses murieron en un ataque con cohetes en la zona verde. Otro soldado estadounidense perdió la vida en un ataque contra una base militar en Bagdad. La zona verde ha sido bombardeada reiteradas veces con proyectiles de mortero desde que el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, lanzó una ofensiva contra las milicias chiitas invasoras el mes pasado. El principal estratega de la campaña de la senadora Hillary Clinton, Mark Penn, renunció días después de que se revelara que había sido contratado por el gobierno colombiano para ayudar a hacer lobby en favor de un nuevo acuerdo comercial con Washington. No se sabe con certeza qué papel cumplirá Penn en la campaña de ahora en más. Su empresa encuestadora seguirá prestándole servicios de encuestas y asesoramiento a Clinton. El viernes, varios líderes sindicalistas exigieron que Penn renuncie luego de que el Wall Street Journal informara que se había reunido con el embajador colombiano para ayudar a diseñar una estrategia que asegurara la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, al que Clinton se opuso. El presidente del sindicato de camioneros, James Hoffa, dijo: ¿cómo podemos confiar en que Hillary Clinton, como presidenta, se mantendría firme contra este acuerdo comercial cuando su principal asesor recibe dinero de Colombia para promoverlo? Esta no es la primera vez que los acuerdos comerciales de Mark Penn en la firma Barson Marsteller han estado en la mira. Entre los clientes de Penn figuran la sociedad hipotecaria Countrywide Financial, la empresa mercenaria Blackwater y Philip Morris. En otras noticias sobre la campaña electoral, el New York Sun informa que un asesor clave de la campaña del senador Barack Obama está recomendando en un documento confidencial que Estados Unidos mantenga a 80.000 soldados en Irak hasta fines del año 2010. El plan de Conil Khal es contradictorio con la promesa pública del senador de Illinois de retirar a las fuerzas de combate de Irak dentro de los 16 meses de iniciado su mandato. Khal trabaja como coordinador diario del grupo de trabajo sobre Irak de Obama, pero negó que este documento represente la posición de la campaña respecto a Irak. El viernes, los 3 candidatos presidenciales de mayor relevancia dieron discursos para conmemorar el aniversario número 40 del asesinato del doctor Martin Luther King Jr. El senador John McCain asistió a una ceremonia conmemorativa en el Motel Lorraine en Memphis, el lugar donde King fue asesinado. McCain fue abucheado cuando se disculpó por su oposición de años a que se creara un feriado nacional en honor a King. En 1983, McCain fue uno de los 77 miembros republicanos del Congreso que se opuso al feriado. En 1987, el senador apoyó públicamente la decisión del gobernador Arizona de rechazar el reconocimiento estatal de King. At a rally in Fort Wayne, Indiana. En una manifestación en Memphis, Tennessee, la senadora Hillary Clinton recordó cuando vio al Dr. King dando un discurso. La senadora Clinton dijo: Dr. King's call to action that... El llamado del Dr. King a tomar medidas esa tarde en Chicago me llevó a enfrentarme a un mundo más grande y más amplio de aquel en el que yo vivía. Sabía cómo hacerlo, cómo empujarnos fuera del terreno conocido, cómo dejar en claro que debíamos ser parte de la revolución que estaba teniendo lugar. No era una revolución de armas, era una revolución de corazones y mentes, de actitudes y acciones. Senator Obama. El senador Obama habló en Fort Wayne, Indiana. El senador Obama dijo: En lugar de tener una política acorde con el pedido de unidad del Dr. King, hemos tenido una política que se valió de la raza para separarnos. Lo único que se logra es alimentar las fuerzas de la división y distracción e impedir que resolvamos nuestros problemas. In other campaign news, former Republican Congressmember Bob Barr. En otra noticia sobre las elecciones, el excongresista republicano de Georgia, Bob Barr, creó un comité exploratorio para decidir si se postulará a la presidencia por el Partido Libertario. El ex senador y candidato presidencial demócrata Mike Gravel también anunció recientemente sus planes de intentar conseguir la candidatura del Partido Libertario. En Haití, al menos 4 personas murieron durante protestas por el aumento del precio de los comestibles. El precio del arroz, los frijoles y la fruta han aumentado un 50% en Haití durante el último año. Las protestas comenzaron el jueves y continuaron durante el fin de semana. Protestas similares han tenido lugar en África en las últimas semanas. En Burkina Faso se convocó una huelga nacional para el martes. También se informaron protestas contra el aumento del precio de los alimentos en Camerún, Costa de Marfil, Mauritania y Senegal. La semana pasada, los ministros de Economía africanos advirtieron que el aumento de los precios internacionales del alimento representa una amenaza significativa para el crecimiento, la paz y la seguridad de África. En Sierra Leona, el precio del arroz se incrementó un 300%. El mes pasado, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, emitió un pedido urgente de $500 millones adicionales. Bettina Luischer, del PMA, dice que el aumento abrupto del precio de los alimentos es causado por diversos factores. Luischer dijo: Creo que lo que estamos afrontando es una tormenta perfecta. Cada vez más y más personas padecen hambre y necesitan ayuda alimentaria. Al mismo tiempo, tenemos las reservas de alimento más bajas de los últimos 30 años en los mercados. A su vez, los precios han aumentado abruptamente, en algunos casos se han duplicado durante los últimos meses y el cambio climático ha afectado las cosechas, ha provocado sequías e inundaciones. Por lo tanto, la situación es crítica y debemos actuar de inmediato. No podemos perder tiempo, debemos actuar ya. Mientras tanto, en Egipto, la policía arrestó a más de 200 personas en un intento por desbaratar los planes de realizar una huelga general nacional para protestar contra el aumento del costo de los alimentos y las necesidades básicas. En la localidad egipcia de Mahala el Kubra, la policía disparó balas de goma y gas lacrimógeno contra trabajadores de la industria textil en huelga. Mientras tanto, en Estados Unidos, los depósitos de comestibles están reportando una gran escasez de alimento. Aina Dagan dice que el Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York ha sufrido una caída abrupta en la donación de comestibles durante el último año. Dagan dijo: Tenemos menos alimentos en nuestros depósitos. Prácticamente nos enfrentamos a estantes vacíos todas las semanas en el depósito, cuando antes solían desbordarse y podíamos entregar el alimento con mucha rapidez. Eso significa que menos comestibles en los depósitos de alimento y los comedores públicos de la ciudad, y literalmente hay personas que hacen cola durante horas para recibir comida y luego son rechazadas porque se terminó. In other economic news, the US economy lost. En otra noticia de materia económica, la economía estadounidense perdió 80.000 puestos de trabajo en marzo, la mayor caída en 5 años. La tasa oficial de desempleo aumentó al 5.1%. Desde que comenzó el año, más de 230.000 puestos de trabajo han desaparecido. Brian Fabry, el principal economista del BNP Paribas, dijo: la pérdida de puestos de trabajo que hemos presenciado en el primer trimestre de este año es una confirmación básica del hecho de que probablemente hemos estado en recesión durante todo el año. El asunto es que esta pérdida de trabajos no solo dificultará las cosas, sino que obviamente provocará que la confianza del consumidor se reduzca drásticamente, y también hará que sea más difícil para las personas salir de compras. Y este es el círculo vicioso que la pérdida de trabajos genera en la economía. En Zimbabue, el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, insiste en que derrotó rotundamente al presidente Robert Mugabe en las elecciones presidenciales del mes pasado, y que no se necesita una segunda vuelta. Morgan Tsvangirai dijo: una segunda vuelta polarizaría y traumatizaría a este país. Este país no necesita otra guerra. Por lo tanto, ahora es imperativo que la Comunidad de Desarrollo del África Austral, la UA y la ONU tomen medidas para evitar este caos, esta violencia y dislocación que ahora acechan al país. Los líderes africanos ahora sin duda le deben decir no a Mugabe, al igual que el pueblo de Zimbabue le dijo no. Mientras tanto, Mugabe está exigiendo un recuento de votos. Los resultados oficiales de las elecciones aún no han sido publicados. Se espera que un tribunal zimbabuense se pronuncie hoy sobre si tiene autoridad para ordenar la publicación de los tan esperados resultados de las elecciones presidenciales. Un destacado crítico de la postura de la Asociación Estadounidense de Psicología respecto a los interrogatorios tiene posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la asociación. Durante la etapa inicial del proceso de selección, Steven Reisner recibió la mayor parte de los votos de nominación. El Dr. Reisner se está postulando sobre una plataforma de oposición a la utilización de psicólogos para la supervisión de interrogatorios abusivos y coactivos de prisioneros de Guantánamo y de los lugares secretos de la CIA. El Comité Olímpico Internacional está amenazando en forma privada con castigar a los atletas que participen en protestas durante los Juegos de Verano en Pekín. En un documento interno, el Comité Olímpico dijo: las reglas para los atletas establecen claramente que los lugares de los Juegos no son un sitio para expresiones políticas o religiosas proactivas. Mientras tanto, en Londres, la policía arrestó a 35 activistas a favor del Tíbet el domingo, luego de que interrumpieron la maratón de relevo de la antorcha olímpica. Un manifestante puso sus manos en la antorcha antes de ser retirado a la fuerza por la policía. El Departamento de Seguridad Nacional impidió el ingreso a Estados Unidos de un activista por la paz irlandés. Damien Moran tenía programado hablar hoy en Colorado Springs acerca de los planes de Estados Unidos de construir un sistema de defensa antimisiles en Polonia. Luego de aterrizar en el aeropuerto de O'Hare, en Chicago, se informó que Damien fue interrogado acerca de su participación en una acción en 2003 en la que activistas por la paz irlandeses sabotearon propiedad de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el aeropuerto Shannon, en Irlanda. En Nueva York, miembros del grupo local de derechos, Movimiento por la Justicia en el Barrio, se manifestaron en la alcaldía de la ciudad el domingo para lanzar una campaña internacional contra la gentrificación. Los habitantes dicen que están luchando contra las malas condiciones de docenas de viviendas en el este de Harlem, recientemente adquiridas por la empresa de inversión británica Downey Day Group. Los miembros del movimiento por la justicia en el barrio dicen que planean trabajar con otras comunidades por los derechos de los inquilinos que afrontan luchas similares en todo el mundo, entre ellos España, Inglaterra y México. Y el artista y activista por la paz, Tom Lewis, murió a los 69 años de edad. El 17 de mayo de 1968, Lewis y otros 8 activistas por la paz fueron noticia en el país cuando quemaron 600 registros de servicio militar con napalm casero en Catonsville, Maryland. Por dicha acción fue condenado a 3 años en prisión. Otros participantes en la protesta fueron Philip y Daniel Berrigan. Se volvieron conocidos como los 9 de Catonsville. Y se dijo que la acción contribuyó a radicalizar el movimiento contra la guerra. En las últimas 4 décadas, Lewis permaneció activo en movimientos por la paz, contra la energía nuclear y contra la tortura. En 2002, Tom Lewis estuvo en Democracy Now! Y habló acerca de la acción de los 9 de Catonsville. Tom Lewis dijo: Sabíamos que estábamos arriesgándonos porque los que se resistían a los registros del servicio militar estaban siendo enviados a prisión, y la gente estaba siendo enviada a prisión por 2 años. Sabíamos que implicaba un riesgo grave. No consideramos el riesgo tanto como la importancia del testigo, la importancia de hacer una declaración en contra de la guerra de Vietnam. Utilizamos un arma del ejército, de hecho, para destruir los registros. Utilizábamos napalm casero fabricado con un manual de las fuerzas especiales, para ilustrar verdaderamente la atrocidad del uso del napalm. En lugar de utilizarlo contra personas, lo utilizamos para quemar certificados de defunción. Está programada una ceremonia para conmemorar el 40 aniversario de los 9 de Catonsville el 8 de mayo en Maryland. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.